Peluca, y haces el amor en la ruca. Saruca, saruca, mi amor, te llevo en mi corazón. Mira tus omóplatos, oh saruca, achuca, achuca, achuca, achuca, achuca. Yo sé que mi canto no es muy fino, oh saruca, mi cara de pollino. ¿Cómo es eso de pollino?